véritable entreprise de privatisation de tous les services. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF ou Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il y a bien privatisation de Gaz de France et fusion paritaire de Suez et de Gaz de France. Personnels et enseignants-chercheurs ont décidé de rejoindre les étudiants. Ils craignent que la nouvelle loi ne soit qu'un pas vers la privatisation des universités. Une logique de rentabilité. Dans le mot université, il y a le mot universel. Et là, la concurrence, c'est pas l'universalité. C'est vraiment l'atomisation des universités les unes contre les autres. Et c'est notre dernière occasion, parce qu'en France, qui nous est donnée, d'être solidaire pour un mouvement. La loi Pécresse, c'est une loi qui prévoit... Hola, muy buenas. Está escuchando Irola Erratia, la 107.5 en Bilbo. Y esto es Mundo Cabrón, vuestro fanzine punk radiofónico de los domingos. ¿Qué tal? Estamos por ahí. Eso es, aquí estamos. Y bueno, vamos a, como siempre hacemos, no tenemos otra forma de inicio de programa, que es dar la página de la Irola, de la radio, para que podáis acceder, tanto para escribirnos a través del chat, como para pues mirar cualquier noticia, que ahí tenemos toda la parrilla de publicidad de lo que es la Irola. La página es www.sindominio.net/Irola y el teléfono 94-421-7060. Eso, es decir que hoy el señor Carlos pues se encuentra de gira con los Disguard, así que no podía venir hoy a hacer el programa. Hoy estaba tocando en... Hoy ya estaba volviendo, Zarauz, creo, ¿no? No, hoy tenía un bolo. Tenía Salamanca, Madrid y Zarauz, creo. Ah, joder. Creo que sí. Hoy tenía bolo fijo. Vale, de acuerdo. Pues nada, que nos ha dejado tirados el Carlos este domingo y bueno, teníamos pensado por una entrevista que tenemos por ahí en diferido, con la cual ha habido algún problema para encontrarla, así que no puedo ser, y decidimos pues, aprovechando que tenemos una semana movidita además y tal, y nos visitan este martes los Mob en Guetaria, así que igual íbamos a darle un poco a esta banda, que igual hemos puesto así someramente en este programa, pero no, tampoco le hemos profundizado demasiado. Escucharemos un poco de esta banda que ha vuelto pues 30 años después de su separación a pues a hacer giras. Tan antiguos son, Eso es. Sí, se pararon en el 83 y ahora acaban de volver, la formación original además. Así que... Y como he dicho, pues se les tendréis en el Gasteche de Guetaria junto a Frau y Gaitche este martes, día 30. Igual lo primero, vamos a escuchar un temita de los Mob para ir metiéndonos en ambiente y venga, vamos a ir con el tema de su primer 7 pulgadas, que es este primero que sacaron bajo su propio sello, el de Mad Men, lo que luego hablaremos un poco más. Y este, lo he dicho, este fue su primer single, Crying Again. Vamos a escucharlo. Bueno, esto era The Mob con su primer single, Crying Again. Single que venía con la cara B con el tema Youth. Que también luego venían en el EP este que sacaron posteriormente, el de The Drive Increase, el único EP que sacaron, vamos. Y nada, decir que, bueno, para quien no conozca esta banda, pues es una banda de Somerset en Inglaterra que se juntó a finales de los 70, justo pues con la explosión de las bandas anarcho-punk, surgió sobre todo Ray de Crash, lógicamente, en Inglaterra. Y nada, pues se formaron estos chavales que eran tres: Mark a la guitarra y a las voces, Graham a la batería y Curtis al bajo. Con esta formación grabaron este single, el Crying Again, una demo llamada Ching. Y el segundo single, que es Witch Hunt, el caza de brujas. Y vamos a ir ya escuchando también este segundo single, ya que la demo, la verdad es que no es fácil de encontrar, yo no la he escuchado nunca, la verdad. Y no sé si habrá salido editada en algún formato por ahí, supongo que sí, que si puestos a indagar se puede encontrar. En internet de todas formas no era fácil encontrarlo y vamos, nunca había oído esta demo. Sin embargo, pues este tema, Witch Hunt y demás, sí que se vino hace poco reeditados, además en un doble LP discografía, que se puede ver por ahí. Y bueno, estas canciones ya son más conocidas. Vamos con esta, lo dicho, con este segundo single de The Mob llamado Witch Hunt. Bueno, esto era Witch Hunt de los Mob. De los Mob 47. No, de Mob directamente. No confundir con Mob 47. ¿Qué significa de Mob? Creo que es la revuelta, algo así. Pues buen nombre. O el disturbio o algo por el estilo. Y bueno, lo dicho, podréis verles este martes día 30 en el Gasteche de Getaria. Empezará a las 8:30. ¿Cuántos lulus hay que pagar? Que eso pues es importante. No lo pone en el cartel. Así que no tengo manera de saberlo. Pues será gratis. Pues no. Hostia, sé. Nos están llamando, no por cierto. Sí, bueno, hablar un poco mientras atiendo la llamada, si os parece bien. Bueno, pues aparte. Perdona, Chus, sí, que te he bajado y quiero que no se oiga nada mientras atendía el teléfono. Pensaba que le ibas a pasar en antena. ¿Tú, Miguel? Bueno, pues aquí seguimos en Iroa Erratia. Volvemos a recordar el número de teléfono, que es lo que hacemos cuando no sabemos qué decir. 94-421-7060. Miguel ya se lo sabe, ya ha llamado. Ahora también podéis llamar vosotros y vosotras y nada, y decirnos lo que queráis esta tarde-noche de domingo. Yo creo que tarde-noche... Bueno, estamos ya. Sí, estamos ya. Era nuestro... Pues nuestro oyente más fiel. ¿Y no quiere pasar antena? Ah, le hemos dicho sí, porque me nos ha pedido un poco de ruido, como siempre, así que vamos. Ya está la petición. Luego suena algo de... Bueno, de hecho, ahora mismo, ¿no? Igual puede sonar algo de ruido... Que encima pues vamos a poner una banda que también os encontréis este martes si vais a Gasteche Getaria, que son Frau, una banda de Londres. Eso es, una banda femenina de punk noise, que así se definen. Punk noise se definen, curioso. Sí, es un punk bastante, bastante ruidoso. Sí, justo la canción que yo quería poner no tiene nada de ruidosa. Ya habéis escuchado la demo, que viene aquí en el... Sí, pero viene Hyde Hells, ahí. Sí. Es lo único que tienen esta demo, ¿no? ¿Cómo? Que yo sepa, sí, eso es. Solo tienen por internet, solo tienen. Sí, que está editado por el sello Riot's Not Yet. Es un sello de yourself, queer. Y demás, y pues nada, vamos a poner algún temita de esta banda. ¿Qué quieres que escuchemos? ¿High Heels? Pues High Heels está bastante bien, sí. Me recordaba mucho así a Eléctrica, esta banda madrileña, que también canta una chica. Pues vamos a escucharlo, a los Frau. Venga, pues. ¿Se dice Frau? Jo, pues otro grupazo que a mí me ha parecido un temazo. De ver este martes, la verdad es que... No diría que hacen punk noise para nada, pero bueno, oye. Hombre, son... Esta grabación, hombre, por lo menos la grabación es una mierda en sí. Ah, pero bueno, no, si entendemos noise por la ultra distorsión esta de las bandas japonesas, pues no. No ese rollo, aunque ruidoso no, así. Pero es ruidoso así, distorsionado y con chirridos de fondo. Eso, ¿no? Es. Poco. Sí, básicamente. Y venga, pues vamos a escuchar otro temita para acabar de presentarlo ya pues, a las Frau. Y seguimos luego con los Mob. Esta otra canción de esta misma demo también se llama Trouble. Come on! estaba este grupo de chicas. ¿Todo formado por chicas? ¿Es totalmente? Eso creo. ¿Mm? Pues las Flow, soy un grupazo. Pues altamente recomendable. Y bueno, pues la tercera banda que también se podrá ver en este concierto son los Gaiche. Banda, pues que, bueno, que surgió a raíz de la ruptura de Cárcava. Y pues yo por lo que... No, todavía no he tenido la suerte de verlos en directo. Tenemos un par de vídeos colgados en YouTube y el sonido, pues si os gustaba Cárcava, pues esto también os va a gustar porque siguen en el mismo. Hombre, el sonido ya ruidoso de por sí, que... o sea que con YouTube, pues un vídeo de YouTube más todavía. Sigue en el mismo rollo completamente. Vamos. El cantante está de guitarra ahora, ¿no? Eso es, ahora son un trío esta vez y el cantante ha cargado, pues aparte de cantar, pues toca la guitarra. O el bajo, ¿no? Creo que es. No sé, sé que vi ese vídeo hace tiempo, pero no. Pues. No me acuerdo. Mira, vamos a ir con un tema, ni siquiera por el nombre, pero ya os digo que es lo único que se puede escuchar así, yo creo, en el YouTube. Vamos a ponernos una muestra de los Gaiche, que lo he dicho. ¿Qué significa Gaiche? Oh, pues no lo sé, me has pillado, tío. Es euskera, ¿no? Sí. Me lo dijeron hace poco encima, pero no... Gaiche. Mira, pues tenemos un nivel buenísimo en este programa. Madre mía. Pues sí. Pues nada, vamos a escuchar a Gaiche. Esto es un directo de hace bastante poco, además, de hace una semana en Sapuche, en el Gasteche de Durango. Vamos con ello. Gracias. Pues escuchaba bastante bien al final esta grabación de YouTube. Pues esto era Gaiche, así ruidoso, evidentemente. Es un directo así más grabado en un Gasteche, pero bueno. A la gente que le gustaba Cárcava ya sabe lo que se va a encontrar. Sí, y creo que se oía bastante bien. O sea, para ser lo que era, se oía perfectamente lo que se va a escuchar ahí. Punk Neandertal. Con... Eso mismo. Por lo menos el batería de Cárcava era muy Neandertal. Punk Cromañón, ya no está. Sí, Cromañón, ya. No está, ya. Y bueno, pues eso es. Igual vamos a seguir un poco con los mobs para despedirnos de esta banda de hoy. Y bueno, siguiendo así un poco con su historia, después de estos dos EPs, estos dos singles que hemos puesto, el Crying Again y el Witch Hunt, que salieron bajo su propio sello, llamado... Muy típico, por otra parte, de la cultura narcopunk, ha sido siempre sacarlo por sus propios medios. Lógicamente. Después, pues el... Pues Mark y Curtis, el guitarra y el bajista, se movieron a Londres y ahí pues se metió el batería de los Zones, Joseph Porter a la batería y con esta formación pues conocieron a Penny Rimbaud. Se dice que, encima por lo visto en esta enciclopedia punta guapa que es el Kids from the Heart, que estaban de gira juntos, pues de Moby... Y los Zones, sí que se les debió joder la furgoneta a escasos metros de la finca de Penny Rimbaud. Y que se conocieron, se pasaron el material y Penny pues se ofreció a sacar con Crash Records el que sería su tercer single, No Doves Fly Here. Y igual vamos a escuchar de este single, ya que pues este tema del No Dash Flag Here es bastante largo. Vamos a escuchar la cara B esta vez, que se llama I Hear You Laughing. Vamos con ello. Bueno, ahí estaba, I Hear You Laughing. Joder, es difícil pronunciar esto. Laughing, laughing, bueno, en fin. Canciones laughing, largas, ¿eh? ¿No? De cojones, ¿eh? Para bailar tuvo un agarradito. Reír. Eso es. Laughing. Qué le pay. Vale, pues eso, esto era la cara B de este single que sacaron con Crash Records. Y pues nos queda. Estamos ya justo en la mitad del programa, tenemos más cosas que hablar y escuchar. Así que vamos a despedirnos con el tema que abrió su LP, en el que volvieron a autoeditarse ya. y que acabarían con el último 7 pulgadas de Mirror Breaks en el 83, lo he dicho, y pues nada, pues que 30 años después se han vuelto a juntar. Esta formación, salió una entrevista hace poco en un fanzine, que se dedicó exclusivamente, me lo pasaron ahí en Guetaria, y la verdad es que esta gente sí que pues ha vuelto, porque es gente que tampoco, aunque dejase de tocar en demo, pues han seguido llevando pues formas de vida. Bueno, la gente del grupo sigue siendo anarquista y sigue metida en movidas y tal, y han vuelto porque han estado a gusto y se han puesto a girar, y la gente se lo pedía y tal. Y de hecho hicieron un concierto en Barcelona hace un tiempo, debió tener un éxito de la hostia, y decidieron hacer otra gira por aquí. Así que, pues eso, este martes tienes ahí la oportunidad. Vamos a despedirnos con pues con el tema que abre el LP, Let the Tribe Increase, que se llama Another Day, Another Death. Vamos con esto. Y con esto nos despedimos de MOV en este programa de hoy. Bueno, pues esto era The Moth. Vaya temazos que han sonado aquí, la verdad, y nada, pues lo dicho. El martes, Gasteche Guetaria, ¿no? Efectivamente. Pues a ver qué tal. Seguramente haya bastante ambiente, porque encima en Euskal Herria solo se ha hecho ese concierto, ¿no? Porque sé que han girado bastante, pero aquí en concreto solo hacen el de Guetaria. ¿No? ¿O tiene alguno programado después? ¿A dónde van después de esto? ¿Sabes la ruta de la gira? Porque llevan pues bastante tiempo de gira. Yo he visto muy de cartel, de Zaragoza, Barcelona, tal. Sí, tendría que mirarlo. Sí, me suena que había más conciertos y tal. Y que creo que aquí en Euskal Herria era el único, en Guetaria. Entonces me imagino que irá bastante peña. O sea, la peña en la zona de Vizcaya, así que es curioso que no haya venido por Bilbao y así. Me parece raro que no haya salido el bolo este aquí. Bueno, pues la cosa de que no monte tal. Pues nada, si os parece igual, y vamos a aprovechar para escucharnos también una... Pues unos cuantos temas de la discografía de los Dictators que pues para bien o para mal pasan por aquí este miércoles. ¿Cómo te gustaban Dictator y cómo te siguen gustando? Ya me acuerdo yo de programas antiguos de haber puesto, ¿eh? Hombre, pues sí, claro. Es un grupazo. Y lo dicho, pues estarán por aquí el miércoles en Bilbo y... No, jueves. Miércoles. ¿Seguro? Jueves hay otro concierto. Y... Eso es. Sí, 31, claro, 31. 31 es un, ¿no? Sí. No es el. 31 es Halloween, no la mierda esta. Sí, es el miércoles, ¿no? ¿O qué? Igual es el jueves. Pues a ver. Pues... Bueno, Halloween, ¿qué cojones? El día de Todos los Santos. Es otra cosa es que nos hayan. Que han traído las modas absurdas de América. Todos los Santos es el día 1, Vale, pues aquí nunca se ha celebrado Halloween hasta hace pocos años. Ya, bueno, pero que tampoco es nada para nosotros. Vale, pues entonces le hemos cagado. El 31 es jueves. Es jueves, sí, señor. Y... Vale, menos mal. Que ha cambiado el calendario. Y entonces el concierto de Move es el miércoles, día 30. Ah, claro. Vale, es que a mí me estaba sonando extraño. De hecho, no, espera. Vale, pues 30 miércoles. Eso es. De Move. Sí, y 31 Dictator. Vaya empanada mental que traemos, por cierto. Bueno. Cosas de la época. Bueno, por lo menos el día lo hemos dicho bien. Bueno, es mejor que nos equivoquemos porque hay muchos conciertos y muchos sitios a donde ir que no haya ni uno. Eso es, ya te digo. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar a los Dictators. Vamos a escuchar el primer disco del 75, el Google Crazy. Y vamos pues con esta banda que estuvo ahí, ¿no? En los inicios del punk en Nueva York. Y sí, abrió un camino ahí, ¿no? Que, sí, pues bueno. Estaba en el meollo de pues, lo que estaba gestando, vamos. Y vamos a escuchar pues esto que me parece un temazo de la hostia, que es el Master Race Rock. We don't get back. Ahí estaba puesto un temazo del primer disco de este Google Crash y de los Dictators, lo he hecho, del año 75. A mí todavía me dan un poco de reparo estas canciones que duran 4 minutos ahí. Todavía no, mis oídos no están hechos para estas canciones. Ya veo. Me gusta un poco más la rapidez y la contundencia. Y se aburre el Chus con tanto tiempo de canción. Demasiado rockero para mí este disco, demasiado, pues eso, muy... Me gusta más cuando ya salió el punk y ya se les ve más acelerados, pero a gustos. Sí, pues bueno, una banda que estuvo al principio tocando con los Stooges y con MC5 y demás, que bueno, que era un poco, pues eso, ese rock and roll ya más salvaje que empezó a gestar y a convertirse en el punk. Que mola mucho ese rock and roll salvaje, por muy supuesto, salvaje, ¿eh? Unos directos tremendísimos, vamos. Claro. Yo no sé lo que se encontrará la peña, porque esta gente va a venir aquí, a Bilbao, los Dictators, que como habéis dicho, vienen el día 31, jueves. Y será en el Café Anchoqui de Bilbao. Y nada, pues ahí tendréis otra oportunidad de verles. Sí, ha girado unas cuantas veces por Bilbao. De hecho, en Anchoqui ha estado unas cuantas veces mínimo. Sí, igual. Manitoba también con la otra banda que tiene. Y bueno. ¿Y ese tío cuánto? ¿El Manitoba este cuántos años tiene? Porque este tío no era tampoco demasiado joven cuando ya hizo este disco, ¿eh? He visto fotos y no era tan joven. Y lo jodido es que no ha cambiado nada. Sí, ya ves. No ha cambiado nada, tío. Sí, también tenemos a la guitarra, pues a Ross DeVos, que fue más conocido igual por ser uno de los miembros fundadores de los Manowar. Joder, eso me he quedado flipado. Sí, que estuvo en la época de totalmente. Uf, pero los Manowar tienen fama de ser muy chungos, ¿no? Hombre, sí. Pero bueno, hay que ver portadas de Conan con una bandera de Estados Unidos ahí matando... A mí es que me hace mucha gracia, ¿no? Manowar. Pero yo no sé hasta qué punto lo son... No, y la estética que tienen de machos ahí... Es que me hace mucha gracia. ¿Quieres que te diga? Machotes ahí. Siempre con águilas ahí. Joder, hay cada videoclip por ahí que flipas, ¿eh? Muy fascista todo. Son heavies de pelo en pecho ahí. Hay un videoclip de Gloves que se llama... El tema Gloves of Metal. Madre mía. Que es tronchante, la verdad. Es buenísimo, pues eso. Un rollo Conan ahí trasnochado terrible. Terrible. Madre mía. Sí. Bueno, estamos hablando de guitarra de los Dictators, que es el de Manowar, casi nada, sí, tío. Imagino que sea un guitarrazo de desde luego, sí, un tío que hay en los estadios también al final. Hostia. Y cosas de estas también, pues. Bueno, a la voz decías que teníamos a Manitoba, uh-huh. Que aparte estuvo en más historias, ¿no? El Manitoba este. Sí. Estuvo en, ¿cómo se llama? No lo tengo por aquí. Yo la trayectoria de Manitoba la tengo muy seguida. Will Kingdom. Estuvo en Will Kingdom. Una temporada cuando dejó, bueno, que luego hablaremos, pero sin más. Yo también, el batería se llama Thunderbolt. ¿Tiene algo que ver con Marvel o algo así? Pues no. ¿Con los Thunderbolt de...? No sé. Pues no creo. Thunderbolt. Y eso sí, el jueves no estará el que es... Está toda la formación original salvo el bajista. Sí, ahora cambia el nombre además, ¿no? Son los... Bueno, Dictator Nueva York. Sí, algo así, lo meten como ya en el rollo. Sí, no me mola mucho eso de que vendan tanto la ciudad de Nueva York. Es un poco, no sé, viendo fotos del grupo todos con gorritos de Nueva York, de Nueva York. El merchandising. A mí me parece ahí un poco... Es como en el hardcore este de Nueva York también. Sí, sí, sí, pero me parece un poco flipado, o sea, de Nueva York, bueno. Rollo Costa Este, Costa Oeste, ¿no? Si varía el escudo de Atlético o algo bien, pero... A lo Yankee, a tope. Por cierto, Manitoba, que estuvo en MC5 tocando, que ponía por ahí, que estuvo cuando se murió el cantante original. El sí, rock, bueno, ya Tyne. Eso ya bastante más tarde, ¿no? Pero en el 91 estuvo cantando el tío, ¿eh? No tiene ni idea tampoco de esto. La verdad es que se descubren muchas cosas indagando un poco de una banda. Claro, pero luego. Bueno, oye, escuchamos el California Sun, que es, sí, pues la primera versión que se hizo. Un tema súper versioneado, además. Sí, y aunque la primera versión... La original no, o sea, la primera versión original es esta de los Dictados. Yo pensaba que era la de los Ramones, por la mítica de Licha Life, esta. Hasta que me topé con esta hace tiempo ya y a mi gusto, pues ya me cuento, o sea, los Ramones es un temazo, vamos, también. Así que vamos a... Sí, curioso, de alguna forma también, o sea, los Dictator influyeron mucho en lo que luego sería el punk y todo esto. Los Ramones también imagino que estarían más influenciados por la música de Dictator. También, o sea, compartiendo esta versión también. Sí, bueno, están en el mismo rollo. Ya, es que al final es que... fue más o menos la misma edad. Claro. La misma época. Bueno, pues vamos con esta canción, entonces. well, I'm going out west where I belong. Oh, where the days are short and the nights are long. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I walk and I walk and I run and I run and I fly and I fly and I boogaloo and I boogaloo. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Oh, well, I'm going out west down on the coast. Well, the girls are frisky and old Frisco. Yeah, pretty little chick, man, wherever I go. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I'm mouse. And I'm mouse. And I'm robot. And I'm robot. And I twist. And I twist. And I shift my Koopa. And I walk. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Well, pues ahí estaba. Sí, una gran versión de este. ¿De quién era este tema? Sí, lo busco en la Wikipedia, es de. No lo sabía. La Wikipedia estaba esa. Sí, sí, sí. Sabía que no era suyo, pero no sé. Una jodida enciclopedia. Es de Henry Glover y Morris Levy. Sí, es bastante vieja la canción, ¿no? Sí, de, bastante pues, anterior. De los 60 o así, no, sí. no tengo más información, no sé. Vale, pues. Bueno, pues ahí estaba. Esta versión a mí me parece un temazo de mucho cuidado, vamos. Y nada, pues había traído los tres primeros discos. El Manifest Destiny, lo que pasa es que se le da la vuelta. Gracias a mi compañero de piso Kepa, que solía escuchar este CD en la cocina y lo dejaba ahí mientras se freía. Hostia, tiene grasa. El falafel. Tiene grasa aquí, tendrás hasta un trozo de falafel. Tiene igual hasta un trozo de falafel, por eso te digo que no, igual ni lo pongas porque no sé si se va. Lo intentamos al menos. Podemos pasar. Bueno, venga, vamos a intentarlo. Vamos a poner yo creo que el tema que merece la pena. Este, la verdad es que no fue el mejor disco de los dictados, por lo menos para mi gusto. Y meter ya teclado y alguna cosilla rara. No lo lee. Nada, olvídate, ni lo presentes. Ni lo lea, no. Ni lo lee, no. Pues nada. Pues vamos a pasar directamente al tercero. Pasamos a Manifest Destiny y vamos al. Sí, al que yo creo que es el mejor disco de los dictados, el Blood Brothers. Portadón y. La verdad es que todos los tres primeros discos son. Todas las portadas. La del Manifest Destiny está muy guapa con el fondo ese. Me parece guapísimo. Metrópolis, ahí está muy bien. Bueno, esta portada es un claro ahí, ¿no? Como. Sí. Un poco la película de Warriors también, ¿no? Sí. Que también saldría por. Es un poco anterior, yo creo, la peli. Este es del 78, si no recuerdo mal. Es que recuerda bastante a una banda como en su barrio ahí, pues como la estética de The Warriors, vamos. Sí, en Nueva York era además, ¿no? Warriors. Sí, sí, creo que sí. Los Warriors eran de Coney Island, ¿no? Sí, eso sí. Pues nada, vamos a escuchar el Blood Brothers y ponte, creo que es el tercer pues corte. El más rápido, ¿no? El más punk, igual. Lo. Es que me gusta todo este. Y te voy a decir de poner el No Tomorrow, luego te pones tú la que quieras. No Tomorrow, vale, pues vamos a llegar a la pista número 3, que es el No Tomorrow de los Dictator. I start to speak. I'm so young. Ahí estaba, ¿no? Tomorrow, de los Dictators. Oye, curioso que no he mencionado, y es una información que he encontrado por internet, que Dictator estuvo una temporada ahí tocando bajo el nombre de Tator, de Tators. Ah, sí. Y que la, y que Tators es como coloquialmente patatas fritas o algo así, en un concierto de Beyond, de poner una reza arriba con todo patatas fritas y lo dejaron caer en mitad de un concierto. Oye, cosas curiosas que pasan. Ya, ya ves. Y vale, vamos, el tiempo apremia, así que vamos a ir acabando ya con Dictator. Sin más, que podéis verles este jueves a partir de las 8, no sé qué hora es. 8:30 por ahí. El Café Anchoqui, la pasta es un... La entrada es pasta, pero también, ¿no? Si eres un punky sin dinero, joven y sin trabajo, pues también te puedes intentar colar o... Claro, o falsificar, sí, la entrada. Tienes, o sea, todo el derecho al mundo. Cada uno verá lo que hace. Eso está claro. Y vamos allá con... Con la canción esta, la de Stay With Me, y acabamos con Dictator por hoy. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los Dictators y nos vamos despidiendo con pues con otro concierto que habrá el día 1 de noviembre, vamos, este viernes. Sí, en el Ateneo Isarbelch, que tocarán The Crow de Barcelona, Un Día de Furia y Psicoterror. Eso es, el precio no lo pone. No, yo me supongo que serán 3 euros, pero... 3 o 4, pensando, es una banda de Barcelona. Poniendo normal, 4, vamos, pero lo vamos. Y nada, The Crown es una banda que se forma en Barcelona en el 2011. Tiene miembros de otras bandas de Barcelona actuales como Crosta, No Escape, Miss Kaffer y Absurdo. Y nada, no podemos contar nada más porque quedan 2 minutos, así que os dejamos con The Crown y su canción I Wanna Feel Alive, que podéis escuchar en su Bandcamp. Tiene una demo también sacada en marzo del 2013 y este disco que han sacado en agosto. Sí, con esto nos despedimos hasta el domingo que viene. Eso es. Venga pues. Venga pues, agur. Agur.